y ya no piensas volver. Cuando me sientas solo ya enloquece. El que no quieras verme no puede ser, porque te vas, oh, oh, oh, oh, y ya nunca volverás. Porque te vas, oh, oh, oh, oh, dime tú el por qué.